Bueno, qué bonito, ¿eh? Que viene a empezar el verano. Qué ganas tenemos todos los comiqueros y comiqueras de participar y divertirnos y pasarlo bien, echar una risa, que es lo que buscamos en el Planeta Duna, que comienza justamente en este preciso momento. Es el primer capítulo del verano y en realidad viene a ser el tercero del mes, ¿no? De junio, más o menos. Bueno, ahora después lo vamos a ir concretando. Tenemos a los titulares habituales, Javi Sánchez. Hola, Javi. Hola, buenos días. A Raúl Moreno. Hola, buenos días a todos. Hoy en carne humana, en carne y hueso, está con nosotros Fran Carmona. Hola, Fran. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien. Tú, bueno, ya habías estado aquí en la radio, ¿no? Sí, el año pasado estuve un día, me parece. ¿Y qué te parece? ¿Hemos cambiado para mejor o...? Sí, tú estás espectacular. Estás pobrete. ¿Has visto que estoy cachas? ¿Te has fijado? Sí, además te queda la camiseta de Nicolás. Tengo tableta y todo. Sí. O sea que, sí, en la despensa tengo tableta. Bueno, pues Fran Carmona estará luego con su Play Comics, pero por supuesto que puede participar cuando él quiera, lo desee, comentarios, etcétera, etcétera, etcétera. Y nuestro dibujante con maletas, Juanma Beltrán, que debería estar al otro lado del hilo telefónico. Juanma, hola. Hola, estoy. ¿Y dónde estás? Pues estoy haciendo una ruta sudamericana y como hace un poco de calor, me he venido aquí al fresquito en un sitio alto, que es el Machu Picchu. Ay, el Machu Picchu, dice. Nombre divertido. Sí, son localidades que tienen mucho gracejo. Machu Picchu, que Machu a mí me hace gracia. Aquí no se han reído, ¿sabes? Pero a mí sí, me ha hecho mucha gracia lo de Machu Picchu. Aquí entonces, se han quedado igual. Eres muy agradecido. Sí. Pues venga, vamos a brindar. Sebastián, pasa, hijo, con la bandejita. Hoy tenemos un invitado extra, bueno, dos, porque viene con compañía. Y vamos a repartir mirindas, que es la bebida oficial de nuestro planeta Duna. La de azafrán para ti, Raúl. Esa es la mía. La negra para Javi, como siempre. Uh-huh. Hierbabuena para mí. Y Fran y compañía, ¿qué os ponemos, hijos? A mí me la echa de limón. ¿De limón? Sí, yo luego, si no se me repite. ¿Y el nombre de la compañía, hombre, que era ilusión? La otra, mi señora quiere agua. Agua. Una brinda de agua. Una brinda de agua, venga. Sí, porque no le dejo yo probar arco. Transparente. Y la digo chombo, que le mandamos hasta el Machu Picchu a Juanma Beltrán. Que casi rima, ¿eh? Digo chombo y Machu Picchu. Bueno, vale, pero sin espinas, ponmelo así. Venga, va, sin espinas. No como la última vez. Vamos a dar por la actualidad, un era servidos todavía. Hoy comenzamos la actualidad. Voy a hacer una selección de noticias breves, o sea, que son varias pero muy cortitas, que, bueno, nos van a ilustrar un posible incremento y variedad de actividades relacionadas con el mundo del cómic en verano. No sé si estaréis de acuerdo, pero tengo la sensación de que en verano se hacen más actividades, bueno, por ejemplo, los cursos, ¿no? Uh-huh. Que hablamos no sé si fue la semana pasada o la anterior, hice un recopilatorio de cursos. Bueno, lo típico de los cursos de verano. Supongo que en las universidades e instituciones pues aprovechan el verano para hacer actividades distintas en este caso. Pero bueno, hay un montón, ¿no? Hay bastantes y vamos a comentar porque además está repartidito por todo lo que es el panorama nacional. Quería empezar por una tertulia que se titula Coleccionismo de Terrenos. Una tertulia. Te iba a preguntar, ¿y de qué va? Sí, pues ya te puedo imaginar. Pues la temática se hablará sobre todo de los coleccionistas, de los tereos. Yo no, el contenido me resulta curioso. O sea, a mí me pone, que no quería decir. No te pongas nervioso, Pablo, por favor, no te pongas nervioso. Tú dilo, suéltalo, venga, desahógate. Que me resulta interesante, que no quería ser muy redundante. Pero me da curiosidad, porque ¿qué van a hablar? O sea, de cómo coleccionar. O sea, la gente que colecciona números antiguos, la gente que colecciona números nuevos, ¿cuándo se convierte esto en cultura, se convierte en una enfermedad? Eso te iba a decir, yo creo que será una terapia de grupo, ¿no? Se recomiendan estanterías de Ikea uno a otro. Exactamente. ¿Dónde colocarlo? Claro. Vale. Bueno, este en esta ocasión se realiza en la ciudad de Zaragoza y será este sábado 25 de junio. Uh-huh. Para los que estén cerquita, guay. Para los que no, pues uh-huh. Nos regodeamos mentalmente imaginándonos este tipo de tertulia. Lo organiza la asociación Termófero Comics y, bueno, es una segunda tertulia que esta gente organiza. Uh-huh. Vamos a decir anteriormente otra, no sé exactamente de qué era la temática, pero bueno, si el que quiere más información, sin problema, en http://, madeinromano.blogspot.com. Como suena, esto, ¿no? Tiene pinta de ser un poco como denso. Dentro del mundo friquismo ya son como los más friki de los friki. Son los duros de ahí. El sector heavy metal de profesionales. Ya pro, totalmente, vamos. ¿Eh? La creen de la creen. Para los oyentes del domingo, que fue ayer, ¿vale? Que no vayan a Zaragoza hoy. ¿Cómo? No, que digo que para los que nos sigan el domingo enlatados, vale. Que fue ayer, ¿vale? Sí, bueno, claro. yo creo que tiene más pinta de ser serio que de ser friki, ¿eh? Ya lo digo. Cuando digo friki no me refiero a que vayan disfrazados en plan cosplay, sino a que ya es un mundo muy, muy, muy friki. Muy profesional, friki, digamos. Sí, sí, exactamente. Sí. De gente ya de ahí, vas a lo que vas, vaya. No. Bueno, lo siguiente es un festival, el quinto festival de cómics de Torroella de Montgrí. Hola, tenía que haberme ido ahí. ¿Dónde? A Torroella de Montgrí, la verdad. Bueno, esto podría ser uno de lo dicho, por divertido, uno de mis lugares guays, pero es una localidad que existe de Gerona, donde se realiza un festival, que serán esto, también estos días 25 y 26 de junio. Vale. Ya sé que no puedes ir a Zaragoza y a Gerona al mismo tiempo, claro. Pero yo creo que, bueno, para hacer una idea de la variedad, está en la información en festivaldecomic.org/exposiciones.html. Perfecto. Yo recuerdo que para los oyentes del domingo, hoy sí podéis ir a Torroella de Montgrí. Sí, todavía. Ayer ya no, claro. Vete a saber, lo mismo ya, esto como suena más o menos a mediodía por la tarde, lo mismo ya terminaba. Igual. Y lo último que quería comentar también, una noticia también pequeñita, más concursos de verano, ahora en León. Lo organiza la Universidad de León y, entre otras cosas, las que nos pueden interesar especialmente son las de cómic, ilustración y cine de animación. Estas se realizan entre el 4 y el 8 de julio, son 30 horas, o sea que imagino que incluso será totalmente oficial, ¿no? De estas que te cuentan para... ¿sí? Convalida para cualquier cosa, sí. Exactamente, las posiciones, algo. Claro. Y bueno, vale entre 75 y 60 euros. A ver si me acuerdo y cuando suba el enlace, bueno... Cuando suba la entrada correspondiente al programa de radio de esta semana, pongo el enlace al PDF donde vienen todos los datos. Y ya está. Muy bien. Pues, que quería ser bien, breve. Sí. Pues acuérdate, Machu. O como diría un gaditano, Machu Picchu. Bueno, No penséis como yo que realmente ahora en verano se hacen más actividades referentes, variadas sobre todo. Sí, bueno, sí. Compas salones no, porque salones sí que hay muchos salones. Entre marzo, en febrero, hasta mayo, que es el de Barcelona. Pero lo que es otro tipo de actividades, yo creo que en verano claro. Hay una desviación significativa en la estadística. En invierno, salones, y en verano, terrazas, es lo que pega. Ojito, festival del humor. No, que es verdad, que es lo suyo. Hay más actividades en general de todo, claro. ¿No? Y del cómic, bueno, en este caso, en terracitas, al descubierto, ¿sabes? Claro, para disfrutar, para que no nos den yuyus. Que además se puede fumar. Venga, va, Raúl, dale. Ahí estamos ya. ¿Le da el gong oficial? Que abre el informativo ramoniano. Con esa trompeta que Dios le ha dado a Ramón. Que nos la toca cada semana. Con esa clase, con esa elegancia. Y con ese par de mofletes. Que solo tiene Ramón. Y Fermín al piano. Ilumina este radio diario ramoniano. Adelante, Raúl, Moto 2. Bueno, la noticia que nos manda Ramón esta semana se titula Ti Joel, un superhéroe animado haitiano contra el cólera. Toma ya. Se trata de un personaje de dibujo animado muy popular en Haití llamado Ti Joel, que es el protagonista de una serie producida por la UNESCO para enseñar a los haitianos, en especial a los niños, a combatir el cólera que ha afectado a unos 300.000 personas en el país y que desgraciadamente ha provocado la muerte a unas 5.342 personas según cifras oficiales. Son 6 filmes de unos 2 minuticos de duración cada uno que tratan de forma didáctica, visual y concisa los diferentes peligros de esta enfermedad y cómo protegerse. Se emitirán en la Televisión Nacional de Haití y en las privadas también. En internet y también, pues, lógicamente, en redes sociales. Realizar esta iniciativa surge a raíz de los datos de Médicos Sin Fronteras que informaba que en los últimos meses se estaban incrementando los casos de cólera. Y pues también se ofrecen indicaciones sobre cómo purificar el agua, preparar el suero oral y se recuerda la importancia de no discriminar a los enfermos. Sí, señor. Esa es la noticia bastante interesante que nos manda Ramón esta semana. Sí, señor. Noticia además de lo más solidaria y necesaria, ¿no?, en esta parte del mundo, con este superhéroe animado haitiano contra el cólera. Perfecto, pues lo bueno, si breve, dos veces, ¿eh? Buena sombra en la cobija, sí. Dos, me ponga a mí dos, por favor. Vamos a por la trompeta, Ramoncito. ¿Perdona, Juanma? No, que estaba yo pensando que en este tipo de cosas también funciona muy bien, tipo cómics, aunque sean folletillos como aquel de ¿Ocordáis Don Riñón? Hombre, Don Riñón. Por favor. Cómic fulaño era, ¿no? Cómic bizarro. ¿Cómo olvidarlo? De todo un poco, sí. No, creo que fue bizarro. En general, siempre muy empobrecida, como es la haitiana, el país más pobre de Sudamérica, de América en total. Y además, después de haberlo perdido todo, si hubiesen también repartido ese tipo de, por ejemplo, esas cosas, es un folletillo pequeñito, con sí, unas cuantas páginas de cómic, con el mismo contenido que la serie de dibujos, pero en cómic, incluso yo creo que llegaría más, ¿eh? Funcionaría también. No sé si lo han hecho o no, pero yo creo que funcionaría bastante bien. En esa situación. Pues es una idea que aportamos. Es cuestión de informarse, a ver si... Además, lo tienes todo el rato para consultarlo, no tienes que acordarte, lo tienes ahí como referencia. ¿Qué tengo que hacer? ¿Sabes? Perfecto. ¿Cómo ha alargado el sonido, Ramón? Qué profesional. Sí, sí, ¿y cómo ha bajado? No, fíjate. Qué pulmones tiene. Qué tabla tiene. Es bárbaro. Es bárbaro. Este verano CD más póster, recordemos, desnudo integral de cintura hacia arriba. Bueno, de Ramón, para empezar. Gracias, Raúl, por tu aportación. Muy pronto dueto con Ramón. Sí, estamos hablándolo. De gira la próxima temporada, ¿eh? La trompeta y el gong, amigo. Bueno, vamos a conectar rápidamente con Moviola Comics. Como siempre, el planeta Duna tiene ese enlace, esa extensión en las novedades semanales, calle Minas de Gádor, número... Fran, ¿te sabes tú el número? ¿Te acuerdas del número de Moviola Comics? Era el 7, ¿no? No. un poquito antes. El 5. Eso, muy bien. Muy bien, pues ya sabes lo que pasa, ¿no? Sí, ¿no? Que lleva premio, ¿eh? Pues esto es para ti, ya, correcto. Sí. Vamos a conectar con Gabo, que sigue al pie del alcachofa al otro lado. Señoras y señores, esto sí es noticia. Querido Gabo, muy buenas, ¿cómo estás, hijo? Hola, majos, ¿qué tal? Ya en verano, qué gustirrinín. Los circuitos calentitos, la pantallita empañada por el vapor, los clientes de Moviola en chanclas, y como no, las novedades súper fresquitas que os traigo. Estoy probando módulo irónico y cínico, no sé si habéis notado. Poquito. No, apenas. Poquito. Yo no solo. Como siempre. Sí, un poco. La muy primera poco. Novedad. Juanma, dispara. ¿Ah, yo? Sí. Pero ahí hay tres invitados, tendrán que decirlo a ellos. Venga, pues decididlo aquí. ¿Votos a favor de que empiece Juanma? Que Javi no ha dicho nada, que diga algo Javi, que no dice nada. Hombre, yo creo que ya que tenemos aquí a Fran, debería de empezar Fran, ¿no? Sí, correcto, sí, claro. Correcto. Sí, señor. Bueno, entonces empiezo yo por la... Por la primera. Ok. Mira, la primera esta, ¿no? Mira a Fran a Javi como diciendo, me lo va a venganza. Ah, vale, sí. Ya te pillaré. Ya lo pillaré. Bien, la primera se llama Informe sobre Ciego. Que supongo que será algo al lado del precio, ¿no? Efectivamente. No creo que sea 17.000 ciegos. 17 eurillos. Vale, ok. Título póstumo de Alberto Breccia, que adapta un fragmento... No, de... pero tú solo presentarás porque Gabo nos va a explicar... ¡Ah, es verdad! Pero es que me dais un papel y no le traes, claro, yo... No sé, explicado, yo es que yo no carburo, yo no entiendo. Pues ahora nos lo cuenta Ah, todo. Vale, ok, sí. El vuelo de Gabo. Venga, Gabo. Adelante. Cambio. Genial. Aquí llega la primera de la semana. Título póstumo de Alberto Breccia, que adapta un fragmento de la obra de Ernesto Sabato, sobre héroes y tumbas. El protagonista está convencido de que hay una conspiración de todos los ciegos para dominar el mundo, e intenta desenmascarar esos planes, pero su obsesión le llevará a su propia destrucción. Premio a la mejor obra extranjera en el Salón Internacional de Barcelona 1994. Magnífica historia, convertida ya en un clásico moderno, de tintes lovecraftianos y ambientación expresionista, que gira en torno a las obsesiones de los seres humanos. Súper profunda obra recomendada, para siestas largas, en tardes tontas de piscina. Tardes tontas de piscina. Qué bonito. Está bien. Bueno, la segunda, ¿para quién? Mira, tú, Javi. Venga, pues más de hecho va a ser mi favorita esta semana, la segunda. Sí, que es Green Lantern de Alan Moore, un 14,95... Y lo realiza Alan Moore, Neil Gaiman, entre otros muchos, edita el Planeta de Agostini, cartoné, color, 142 páginas, así que ves que nos cuenta siempre. Cambio. Pues eso, esta es la segunda recopilación de relatos cortos de Green Lantern, con la colaboración de una gran cantidad de autores de renombre, como Matt Wagner, Jim Amparo, Eddie Campbell, John Byrne, Neil Gaiman o Mark Waid. A pesar de que en la publicidad se hace demasiado hincapié en Alan Moore, debemos decir que el guionista solo colabora con una pequeña historia de 18 páginas. Algo más extenso es la colaboración de Neil Gaiman con una historia dedicada a Hill Kane Green Lantern Superman. Un buen volumen que oscila entre historias magníficas y otras no tanto, en fin, como la vida misma, recomendable para un ratito antes del aperitivo, con su vermut y todo. Qué bonito. Hay que recordar que no es Jim Amparo, Jim Amparo. Amparo. Ah. Amparo. Jim Amparo y... se ha colado un punto también. Qué puñetero, ¿no? Te ponen que de Alan Moore y luego de las 142 páginas solo menudo participa cebo, el 18, pero menudo vaya... Menudo cebo Alan Moore. Vaya timaco. No siempre es... Párate lo que era Javi, ahora ya... Ahora te la ya por boca me lo quedo, está claro, vamos. No siempre es bueno, es conveniente contar la verdad. Es toda la verdad. Raúl. Bueno, la tercera es Yo, Dragón, el fin de la Génesis, primer volumen de 3, cuesta 14 euritos, el autor es el magnífico Juan Jiménez, es de Norma Editorial, álbum cartoné, color 56, que me ha trancado, páginas. Cambio. Cambio. Muy bien, esta es la tercera de la semana en Moviola. El magnífico autor Juan Jiménez comienza con este título una saga enmarcada en el género de la fantasía medieval. Dentro del castillo de Rosenthal han comenzado las luchas internas por lograr el trono. Independiente a esta cruenta lucha, una mujer perteneciente a un grupo de feriantes, da a luz a un hijo que tendrá mucho que decir. Obra que hará las delicias del lector aficionado a Jiménez. El autor no defrauda al hacer uso del dibujo que le caracteriza, detallado y bien ambientado. Obra perfecta para la merienda, eso sí, con cuidado de no dejarla perjudicada, con migas de pan y churretes. Claro, sobre todo con los churretes que son los de malísimos. Los de nocilla son los peores. Malísimos para las obras. No, si lo de longaniza no se queda. Pues mira, a mí me ha gustado esta, me quedo con yo la yo también, a mí... Además estoy yo últimamente muy épico medieval. ¿Sabes la tuya adjudicada antes? Yo soy fiel a mí. Fran, ¿con cuál te quedarías tú? Hombre, yo me quedaré con la de los ciegos, que es la que queda, aunque la que más me llamó la atención es la de esta de Juan Jiménez. ¿Y Juanma, te mandamos alguna? Sí, la de una número 13. Ay, verdad. Ole, es verdad. Buena elección. Que sigue, por cierto, ¿no? En la calle. Sí, sigue estando en Moviola, claro. Nos quedan pocas ya, así que tenéis que aprovecharse. No, las quitan de las manos. Sí, sí, señor. Y toda la información en laduna.es, déjame que lo recuerde. Perfecto, pues han sido las novedades de la semana. Hay muchas más en Moviola, en el número que antes ha dicho nuestro amigo Frank, que no quiero repetir yo, es obvio, en la calle Minas de Gador número ese mismo, allí en te diré una cosa, que normalmente me lo pregunta a mí, me he sentido totalmente excluido y... Venga, va, dilo tú de gran final, que sé que te hace... Ya te has dado cuenta que me estoy resentido, Te hace hilo, venga, va, dilo, ¿qué número? El número 5. Ese mismo. Corre. Despedimos a Gabo, Nevo. Gracias, Gabo. Hasta la próxima semana. Vale, pues la semana que viene mucho más, pero tal vez no mejor, porque eso es difícil. Adiós, tíos elegantes. Que os la piquen tres elefantes. Muchas gracias. Esto casi, fíjate, lo ha plagiado y todo, esta frase. Sí. Del gran Wyoming. Bueno, yo le he hecho la monedita y a la primera, fíjate, me ha sonado hoy. Debe ser porque está Frank Carmona aquí, en vivo. Entonces, claro, ya se ha asegurado la cosa, ¿no? Recomienza, amigos y amigas, Play Comic. Yo, si me permite antes, perdona si interrumpa. Juanma, ya me ha fastidiado la sesión, ¿eh? Lo siento. Es que me encantaría, es que soy súper fan de la sesión esta, pero me voy a tener que ir. Ah, ¿que te piras? Sí, es que estoy aquí arriba y se me ha caído el bocadillo y a empezar el programa y todavía está cayendo, todavía está rodando por la ladera y como no baje... Corre a ver si lo pilla antes de que... Me lo van a arramblar el bocadillo. Vaya, por Dios, pues nada. Así que me voy a tener que ir ya. Pues desde... Dolor. Desde Machu Picchu, un abrazo muy fuerte. Un abrazo a todos y ya nos vemos la semana que viene. Adiós, Juanma. A un reboire. Hasta luego. Adiós. Pues venga, Frank, que a pesar del boicot de Juanma, va muy bien tu sección, ¿eh? Con mucho éxito, con brillo. ¡Play Comic! Bueno, Antonio, tú le echas 5 duros, pero yo tengo la máquina trucada, tranquilo. Bien, nos vamos ahí otra vez, como me gusta intercalar juegos más antiguos con juegos más modernos, este año nos vamos a ir, Hoy. ¿A qué año? Nos vamos a montar la máquina en el tiempo y nos vamos a ir al año 1991. Y empieza a sonar esto. Can't touch this. ¿Qué tiempo aquel? Pantalones bombachos. Oh, vale. ahora estamos todos aquí haciendo el papagayo, bailando ese baile que hacíamos todos, ese como que parecía que no te movías del suelo, pierna para adelante y pierna para atrás. No te movías del suelo. Sí, no, es que así, ¿sabes? Y nos creíamos que éramos los reyes, ¿eh? Pero bueno, ese año triunfaba en la música también grupos como Rosette o la exuberante Paola Abdul. A mí, por ejemplo, me gustaba mucho un grupo que saltó a la fama ese año, que se llamaba Enigma. No sé si lo conocen. Sí. Que, que parecían curas cantando. Sí. Y además tenían un vídeo que me en ese momento me marcó, me llamó mucho la atención. ¿Cómo era el tema? No recuerdo el título. El tema, pero era un vídeo, sí, vamos, muy famoso en aquel año, en el 91. Sí, es que en esa época era muy famoso. Sí, sí. Ya, pero bueno, también por ese año se creaba una leyenda del videojuego que es precisamente el protagonista de la música de esta sección, que era Sonic. Sonic se creó en el 91. Y ese año también salía a la venta una consola que marcaría la dirección de los videojuegos, que era la Super Nintendo. En octubre también salía una revista, que yo creo que es la revista más mítica que ha salido aquí en España, de videojuegos, que se llamaba Hobby Consola, que competía con otra. La Micromanía, ¿no? Exactamente, que parecía un periódico, que era enorme. Parecía un periódico, no era. Era de 6 metros por 3 metros. La Micromanía era para juegos de ordenador, sí, y la otra sí, para. Yo la y había ahí pique. Sí, sí, es verdad. Yo me compraba más la Hobby porque era más de consola. Yo ordenador. Yo también era de la Hobby consola, sí. Sí, es que no tenía ordenador. Era un niño pobre. ¿Qué hacíamos? Tampoco tenía consola, de todas maneras. Pero bueno, ese año también en los arcades, las máquinas, en los salones recreativos, salía un juego que se llamaba The Simpsons Arcade Game. Hombre, toma ya. Seguro que muchos lo conocerán. Claro. Sí, sí. Bien, en el año 1989, Jane L. Brooks propuso a Matt Groening hacer una serie de cortometrajes de animación que Groening iba a basar en su cómic Life in a Hell. Al darse cuenta de que convertir Life in a Hell en una animación supondría la rescisión de los derechos de publicación de la obra de su vida, escogió otro enfoque y creó su particular modelo de familia disfuncional. Es decir, que él tenía otros personajes parecidos a los Simpsons cuando le propusieron hacer una serie, pero dijo, ¿y si no triunfa? ¿O y si luego se aprovecha y tal? Y decidió guardarse Life in a Hell y creó los Simpsons, a lo mejor pensando que no iba a triunfar mucho. O menos mal. Cosa que se equivocó por completo. Además, de verdad. La familia Simpson fue concebida en cómics por Matt Groening y poco después se estrenó como una serie de cortos de animación producidos por James L. Brooks. Groening creó una familia disfuncional y nombró a sus personajes en honor a los miembros de su propia familia, sustituyendo su propio nombre por Bart. Es decir, la familia que creó estaba basada en su familia y él era Bart. Supuestamente. Y su padre se llama Homer, madre se llama Marge. En realidad se llamaban así realmente toda su familia. Quitando el nombre de él, que en vez de Bart era Matt. Claro, Matt. Y me pongo a pensarlo, ¿sabes? Mark Groening, ¿cómo se llamara? Los cortos pasaron a formar parte del show de Tracy Ullman, pero después de 3 temporadas se decidió convertirlo en una serie de episodios de media hora en horario de máxima audiencia. Constituyó un éxito de la cadena Fox y fue la primera serie de este canal en llegar a estar entre los 30 programas más vistos de aquel año. Con la serie de televisión, en sus primeras temporadas, la familia Simpson ya había conseguido una fama a nivel mundial bastante considerable, aunque pocos se podrían imaginar lo que vendría después. Esto hizo que comenzara una brutal campaña de merchandising y el lanzamiento de todo tipo de productos derivados de su personaje. Uno de los de mayor éxito fue el lanzamiento en 1991 por parte de la empresa Konami de un videojuego para los salones recreativos bajo el título de Simpson Arcade Game. La historia nos cuenta cómo el señor Barnes y Smithers roban un gran diamante en una joyería. Al salir de dicha joyería tiene un encontronazo con los Simpsons, con el resultado de que Maggie cambia su conocido chupete por el diamante. Esto provoca que Smithers secuestra a la pequeña, por lo que el resto de los Simpsons deciden ir a su rescate. El videojuego es el típico beat'em up del que hemos hablado tanto aquí, que era lo que se llevaba por aquel entonces, que tanto nos molan a todos. Género muy de moda en aquella época, y aunque en un principio pudiese pensarse que no era muy asociable a los Simpsons, lo cierto es que tuvo un gran resultado. El juego utilizaba el motor gráfico de otro gran éxito de Konami, el Teenage Mutant Ninja Turtles, del que hemos hablado también aquí, lo que justifica el gran resultado gráfico del juego. The Simpsons Arcade Game nos permitía utilizar cualquiera de los 4 personajes y existía un modo cooperativo que permitía jugar hasta 4 personas a la vez. Cada personaje tenía un tipo de ataque distinto. Homer lo solucionaba todo a puñetazos. Maggie, o Marge, mejor dicho, utilizaba la aspiradora como arma. Bart, que si lo recordáis, iba montado en su monopatín. Quedaba ahí con el monopatín. Tanto viajero, lo que se cogía todo el mundo se cogía siempre a Bart. Y Lisa utilizaba una comba a modo de látigo. Además, se podían hacer combos entre parejas. No sé si lo recordaréis, que era... Que lo que hacía era combinar sus habilidades, por ejemplo, montando a Bart en lo harto de Homer, y este iba dando mamporro. Te decía que muchas veces decía, venga, vente, vente que te coja, corre, corre, no sé qué. Empezaba a repartir. El juego se desarrollaba en los típicos lugares de la serie, al menos de las temporadas que hubo por aquel entonces, pudiéndose ver conocidos personajes como Otto o Moe, en algunos casos teniendo un papel pasivo y en otros participando activamente. Al final de cada nivel nos encontramos a un jefe que requerirá de mayores habilidades que los enemigos normales. Por otro lado, el juego incluía minijuegos para bonus cada dos niveles. El videojuego sería todo un éxito a los salones recreativos, y la longevidad que ha demostrado la serie ha facilitado que el juego siguiera apareciendo muchos años después. Debido a este éxito, se realizaron conversiones bastante fieles a las versiones originales para Commodore 64 y PC. Yo jugué a la de PC, que la tenía un amigo mío, y estaba bastante bien. Pasé el año 91 y tal, a un ordenador, estaba muy bien. Fíjate, yo ese año no jugaba a esas cosas. No, jugaba a otras cosas. A otras cosas, sí. A finales del año 2009 salió una nueva versión del juego para los teléfonos iPhone, muy mejorada gráficamente y conservando su estética y jugabilidad que lo hicieron tan famosa en los salones recreativos. ¿Y con esto en bizcocho? Sí, señor. Es que estaba guardando silencio porque está sonando claro, el tema de los Simpsons, claro. Es el saxo de Lisa, ¿no? Sí, exactamente. Señor. Pues como siempre, espectacular. Play Comic con Fran Carmona. Nos hemos ido hasta el año 1991. Que ya ha llovido, ¿eh? Han quedado gotas, sí. ¿Os acordáis de quién ganó la liga ese año? ¿Listos? Yo sí, el 91. ¿El Deport? Sí. No. ¿El Barcelona? Es que ahora estoy en duda. Fue el Depo. Fue el Barcelona. Creo que fue el Depo. Fue el Barça. Fue el Barça cuando el Madrid fue. Cayó en Tenerife. Sí. Lo tenía el Madrid hecho ese verano del 91. Sí, puede ser que te fuera cuando fue el Barça. Sí, me acuerdo, se me quedó. Bueno, yo voy a hablar un poco sobrado, lo sé, porque lo he buscado en internet y me acuerdo que lo he leído. Uh-huh. Y fue. Que esto está a punto de decirlo. Lo que pasa es que no quiero parecer anti-barcelonista. Y me he callado, pero sí era el Barcelona. Sí, fue el Barça. El Barça. Perfecto. Pues nada, vamos a cambiar de tercio. Con esta melodía animada muy bonita, muy maja, que nos llega desde Barcelona, donde se encuentra la mejor compañía que podemos tener todos y todas a estas horas. Compañía Perfecta con Ruth Martínez. Hola, Ruth. Buenas, chicos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, con calor. Pues aquí un poquito también, ¿eh? No nos quejamos. Ya hemos empezado bien el verano. Hoy está Javi, Raúl como siempre y Fran. Ah, bueno, Fran. Hola, hija, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va la vida por allí? Bien. Vamos haciendo. Venga, para pagar. Hombre, si sobra un poquito. Si sobra, pagar, mejor, pero bueno. Pero vamos, está bien. Bueno, ¿qué nos traes hoy, Ruth? Pues bueno, hoy traía, y hablando del calor y todo, como ayer fue el primer día de verano, sí. Pues bueno, llegamos un día tarde, pero no pasa nada. Es porque el doodle este de Google, bueno, el dibujico este con que Google nos da los buenos días. Sí, que yo no lo entendí ayer, la verdad. Sí. Llámame simple, que sí, que puede que sí, es que no lo... Porque, como que no lo entendía. Que no lo pillaba, no sabía por qué ese dibujito. Ah, bueno, es por eso, por el del solsticio de verano, ¿no? Ya. Como que ya empezamos y estaba dedicado a un artista que es Takashi Murakami. Y el dibujo, bueno, si entráis en el Facebook, en facebook.com/hacia perfecta. Estoy penetrando ahora. Estoy entrando ahora mismo. Sí. Estamos entrando todos a la vez. Pues verás que el estilo es así. Entonces verás el porqué del doodle de ayer. Ah, lo estoy viendo, es verdad. Ahora sí, ahora lo entiendo todo. Os he puesto un poquito de todo. Traigo muchas cosas. Bueno, como hicieron este dibujico para dar la bienvenida al verano ayer, pues yo quería hablar de esto, de ese artista, de Takashi Murakami. Y bueno, he traído varias cosas. Takashi Murakami, bueno, es por el nombre ya se ve un poco que... Qué bien lo dices, es japonés. Qué bien. Uy, lo dices. ¿Lo digo bien? Dilo otra vez, me ha molado el acento. Takashi Murakami. Oh, por favor, qué maravilla. Y bueno, este hombre hace un poquillo de todo. Se mete en muchos aspectos así del arte. Ha hecho un poco de escultura, de ilustración, de diseño, incluso diseño de moda también. Me parece que hay algunos bolsos que han hecho así con el estilo suyo. Y bueno, animación y todo. Bueno, animación no sé si la hace él o da las pautas seguramente. pero bueno, y siempre tiene este estilo particular que tiene él. Yo diría como fondo blanco y muchos colores. Eso te iba a decir, predomina siempre el fondito sin color, como, el blanco. Sí, sí, blanco y luego además como ponen muchos detallitos muy pequeños y de varios colores. Bueno, de casi todo, casi de rosa, todo, sí, azul, sí. Verde. Sí, le gusta, colorido. Y bueno, también he dejado unas fotos en Facebook y hay dos dibujos. Nosotros teníamos el de verano, pero como en el otro hemisferio es invierno, claro. Pues también han hecho el de invierno. A mí me gusta casi más el de invierno. Bueno, es curioso. El nuestro es más colorido, al ser verano. Este con círculos azulitos. Sí. Ah, este es el de invierno. Se puede ver por ahí arriba. Sí. Sí. Que hay como un conejito o algo así. Correcto, sí, una mariposita también. Sí, son cosas raras. Sí, sí. Son monstruitos. Y un monito con gorrito, es lo que yo interpreto, ¿sabes? Sí, es algo raro, sí. Parece como que le sale un vaho así, ¿no? De algo raro con gorrito, véanlo, encía perfecta. Eso, ahí los podéis ver todos. Y bueno, de los links que le he pasado a Juanma, que ya los podréis ver cuando los cuelgue, bueno, y también los podéis ver aquí en la página de Facebook, así se sigue al momento. También os he dejado animaciones, y quería hablar pues de dos obras así más importantes del artista, que la primera es Superflat Monogram, que es un anuncio de Louis Vuitton, creo que solo, bueno, yo no soy muy de moda, pero... Pero es famosillo, ¿no? Louis Vuitton. Sí, algo me suena, sí. Pero este creo que es solo para Japón, porque yo aquí no lo he visto. Bueno, yo lo he visto así por internet o algo. Y bueno, se ve, bueno, es una niña así en un mundo como muy de él, así blanco y con muchos colorillos. Lo podéis ver, que he dejado ahí el vídeo del YouTube. Y la segunda es Summer Wars, que no es que él haya hecho algo en Summer Wars. Bueno, es la película de Mamoru Hosoda. Te lo voy a decir yo ahora, digo, es la de... Mamoru. Mamoru, sí, ¿no? Hosoda. De toda la vida. Y bueno, lo que pasa es que Mamoru Hosoda le gusta mucho el estilo este de que tiene Takashi Murakami. Y entonces se inspiraron en él para hacer un mundo que hay dentro de esta película. Que, bueno, tenéis que ver. Yo la he recomendado mucho. Creo que la he recomendado ya un par de veces. Sí. Estoy un poco pesada. No, hemos notado que te gusta. Haya visto, a verla. Hay que verla. Es bastante heidiana, ¿no?, en cuanto al estilo. ¿Freudiana? No, heidiana. como de Heidi. ¿Qué se habrá visto por que ahí? Me recuerda a la tipografía de Heidi. Ah, vale. Sí. Sí, es un poco así también, como de Ghibli. Sí. También pues recuerda un poco. Sí. Pues nada, yo era por comentar algo, ¿sabes? Yo había oído Freudiana y digo... No, Heidiana. Perdona, ¿cómo dice que se llama la película? Summer Wars. Summer Wars. Sí. Es que no me suena a mí esa película. ¿No? Ah, no. Pues a verla. De películas así que ha hecho Mamoru Hosoda, también está muy guay La chica que saltó a través del tiempo. Ah, sí, esa sí la conozco. Ah, vale. Esa es la anterior a Summer Wars. Y a mí la de Summer Wars me gustó más. La anterior, la de la chica que saltó, esa me gusta mucho, pero la de Summer Wars, no sé. Además es que la animación y todos los escenarios. Y luego el mundillo este que está inspirado en este artista, está muy guay. No sé. Es original. No, lo malo es el final, ¿sabes? De Summer Wars. No, me dejó un poquito así, sí. Mal cuerpo, pero no, vamos. Se veía venir, sí. Es muy personal, esto cada uno lo interpreta de un modo, ¿no? Sí. Pero vamos, que yo ya te digo. Muy bien. Sí. Pero está bien. No, sí, está muy bien, ¿sabes? Sí, no critico, pero que el final a mí me sorprendió. Sí. Con todo el respeto, ¿eh? Con todo el respeto. ¿Algo más, Ruth? Y no, ya está. Bueno, también os he dejado, como curiosidad así... la obra de Chiyo Aoshima, creo que es una chica. Creo que es una que japonesa. Puede ser un niño también. Con lo de Chiyo, no sé. Pero sí, creo que es una chica. Y que pertenece a un colectivo del que también pertenece este hombre. Ajá. Que se llama Kaikai Kiki. Toma ya. Sí. Kaikai Kiki, qué bonito. Kaikai Kiki. Qué bonito. A ver, ¿eso qué? Pues eso, pues a ver, ¿quién la adivina? Tiki de Kaikai. Y bueno, la chica esta, pues eso, él pertenece al colectivo este que Murakami también pertenece. Mm. Tiene un estilo así parecido. Mm-hmm. Por si alguien quiere verlo, también echarle perfecto un ojillo. Fíjate, he abierto en Google el nombre de esta chica, Chio Aoshima, y efectivamente es una chica. Es una chica. Sí, lo puedo confirmar, ¿eh? Es una chica. Tenía pinta. Sí, sí, lo confirmo. Pues todo esto y mucho más, por supuesto, en Cía Perfecta, en el caralibro, www.facebook.com/Cía Perfecta, claro. Y a un montón de personas les gusta todo lo que nos trae Ruth. Oh. Y a nosotros también, como debe ser. A ver si la próxima lo que más éxito tiene son los concepts y cosas así, y de Disney sobre todo. A ver si es verdad. A ver si traigo algo de Disney. A ver si traes algo de Disney, por favor. Claro. Así es más tierno. Un besito muy fuerte para Barcelona, Ruth. Venga, un beso, chicos. Gracias. Hasta luego. Y seguimos en compañía perfecta. En este caso, compañía sin igual. Porque, amigos, llega la sección estelar, justo en este momento, del planeta Duna. Dirigida, protagonizada, coordinada, digitalizada. Remasterizada en 3D. También. Por Raúl Moreno. Comienza Viñetas en Pantalla Grande. Una sección patrocinada. Lo digo, que buscamos patrocinador. Ah, vale. Es que lo he dejado así, ¿sabes? Lo dejamos baratico. Venga, espacio. Yo mismo que cobra, venga. Luego negociamos. En ese espacio puede ir su publicidad, amigo oyente que nos está escuchando. No pierda la oportunidad. Adelante, Raúl Moreno. Bueno, pues hoy nuevamente vamos a hablar de viñeta en pantalla pequeña. Vamos a hablar de adaptaciones de cómics, en vez de en pantalla grande, en cine, en televisión, que es algo que parece ser que estaba teniendo bastante éxito, sobre todo después de, pues, de Muertos Vivientes, que ha tenido mucho éxito. Las cadenas estadounidenses han visto un filón aquí y se están poniendo las botas. Ya comentamos hace un tiempecillo que el cómic Powers se estaba planeando ya hacer una adaptación. Pues efectivamente, el piloto, el episodio piloto de Powers, está a punto de empezar a rodarse. Brian Michael Bendy, que es el guionista de la obra, nos comenta que se va a filmar en unas pocas semanas, el elenco está casi completado, se están haciendo la última oferta, y que algunos nombres van a ser sorprendentes. Todavía no dice nada de quién va a interpretar, pero dice que estemos atentos, que posiblemente hay algún actor de renombre. Ha hecho algún comentario sobre la producción de la serie. Dice que los trajes que se utilizarán a lo largo del episodio piloto y todo eso ya están completados, que va a ser muy emocionante, que está todo muy bonito diseñado, que nos va a decir que va a ser producto ejecutivo. Y bueno, pues también el director parece ser que es Michael Diner, que también es director de bastantes series, y el productor y guionista va a ser Charles Eagle. Y la otra adaptación, y esta yo creo que puede dar mucho juego, es 100 balas, que el canal Showtime ha encargado a David S. Goyer, que es guionista, de por ejemplo, de las dos películas de Batman, de la última, de Batman Begins y The Dark Knight. Pues como decíamos, que la adaptación es más viento en popa, y ya están, aparte de pues de película, pues en los últimos par de años están poniéndose los ojos en el cómic. Ya AMC probó con The Walking Dead de Robert Kirkman y tuvo mucho éxito, con lo cual pues Showtime ha contratado a David S. Goyer para la adaptación de la obra del género negro 100 balas. Recordamos que 100 balas es un cómic escrito por Brian Azzarello y Eduardo Risso, que se publicó desde 1999 hasta 2009 a lo largo de 100 números publicados por el sello Vértigo de DC, y en la que la premisa es muy sencilla: si te dieran la oportunidad de vengarte de los que te hicieron una injusticia, ¿lo aprovecharía? Por poner un ejemplo, poco después de salir de la cárcel, condenado por un crimen que no has cometido, el agente Graves se te acerca con un maletín con dinero, una pistola con 100 balas y reas te abre y rastreable. O sea, que en cuanto se recojan los casquillos en la escena del crimen, se termina ahí la investigación. Uh-huh. Y prueba irrefutable de que los verdaderos culpables de tu agravio, de quiénes son los verdaderos culpables de tu agravio. Todo con la condición de que no se lo diga ni enseñe a nadie. Bueno, pues a lo largo del cómic, y esperemos que de la serie, iremos viendo cómo los personajes que deciden aprovechar esta oferta se entrecruzan en otra historia y se irán convirtiendo en peones de una partida mucho más grande planeada por el agente Krebs. Yo creo que esto es una excelente noticia, porque 100 balas es un ejemplo de cómic ideal que se puede adaptar perfectamente a la televisión y hacer una serie, pues se puede alargar en el tiempo y poder hacer unas cuantas temporadas para completar la serie, pues yo creo que puede darnos mucha alegría. Sí, señor, completamente de acuerdo. Viñetas en pantalla grande. Saludamos a nuestro querido maestro Santiago Girón, al otro lado del hilo telefónico. Santiago, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hablando mucho de la noticia sobre 100 balas. Yo soy un seguidor de 100 balas y en concreto de Eduardo Risso como dibujante. Uh-huh. Me encanta. O sea, que te ha molado, ¿no? Sí, sí, sí. Creo además que efectivamente yo siempre que leía 100 balas pensaba que era ideal para hacer una serie de televisión. Perfecto, pues esperemos que responda, es decir, que esperemos, luego ya sabéis lo que pasa con este tipo de cosas, ¿no? Tanto en televisión como uh-huh. en cine, que a lo mejor te haces una idea y luego resulta que la idea uh-huh. del director de turno es otra, exactamente, ¿no? Pero en fin. Esperemos que salga bien. Pues celebramos este primer apunte positivo, es una bonita forma de empezar nuestra amistad, Santi, esta semana. Ahora vas a escuchar una voz de un invitado que tenemos aquí, que para ti es sorpresa, para nosotros ya no, claro, desde el principio del programa. Dile algo, con una voz aterciopelada. Hola, Santi, soy tu padre. ¡Papa! ¡Papa! Anda, que estás venido, sin vergüenza. Anda, que tengo el teléfono cascado y no sé siquiera si me has llamado. No, como me dijiste que no iba a venir. No, hombre, te dije. Bueno, de todas maneras no podía venir. Sí. Bueno, yo sé la razón por la que no ha venido, me la ha dicho. Es que me ha dicho que se ha comprado una litrona y quería verla viendo Sálvame. Quería ver si la había visto. La repetición. Ahí en el sofá. Y, claro. Qué glamour, Corea, la imagen de una litrona viendo el mermelada. Es que es su momento preferido, ¿sabes? Comiendo pipa y la litrona viendo Sálvame. Bueno, borren esto, por favor, amigos. Un eructo viendo Sálvame. Eso no está pagado con dinero. Venga, va, por favor, vamos a elevar la clase. Violinistas, Igor, Iván. Le ve a Iván que se le nota mucho el tema de la hemorroide. Sí. Fíjate, ese colorido que le da siempre su violín, ay, no. Pero lo hace más pasional, ¿sabes lo que te digo? Eso sí, sí, se nota que ese dolor contenido, porque claro, porque lo transmite a través del violín. Sí, se nota. Es como una cosa como coño, lo que son las hemorroides. Los demás, fíjate, lo llevamos en silencio, pero él se puede manifestar. Se nota que entiende, ¿eh? Claro, hombre, esto del violín tiene... Claro. Influye mucho cualquier cosa. Sí. La historia del cómic, contada como nadie, por Santiago Girón, solo aquí en Planeta Duna, no admitan imitaciones ni sucedáneos. Hoy, el capítulo séptimo, o siete, o como dice un compañero, sieteavo. Adelante, Santi. 6-1, ¿no? También. Bueno, hoy voy a hablar del éxito de los superhéroes. La semana pasada estuvimos hablando un poco de Superman, y Superman fue una ola inicial de lo que luego sería un tsunami, ¿no? La editorial que llevó al éxito a Superman y a muchos otros superhéroes fue Detective Comics, las siglas de DC, es decir, luego décadas después se convertiría en la editorial DC, ¿no? Y este éxito inicial de Superman llevó a Detective Comics a crear una enorme cantidad de personajes muy muy similares, ¿no? Con el objetivo de profundizar en este nuevo mercado que ellos mismos habían abierto y afianzarse comercialmente en él, ¿no? Así las colecciones de nuevos comic books basados en superhéroes se multiplican en esta editorial, en Detective Comics. Además, demostrando una clara estrategia de hacerse la competencia a sí mismo y de este modo alejar del naciente negocio a otras empresas, ¿no? Y esto después se ha reproducido muchas veces en muchas actividades comerciales, industriales de Estados Unidos, ¿no? vamos a dar las fechas en las que nacen una serie de personajes y una serie de series, para que veáis cómo en muy poco tiempo, ¿no?, se puebla el universo de Detective Comics, de lo que luego sería DC, ¿no? Batman se crea en mayo de 1939. La colección de Superman comienza a publicarse en el verano de 1939. Sandman en julio de 1939. Ultraman en noviembre de 1939. Flash en enero de 1940. Hawkman en enero también de 1940. Y Spectre en febrero de 1940. Batman ya sale en su propia colección. Batman fue también un gran éxito de ventas, ¿no? En la primavera de 1940, Wonder Woman, la primera mujer superheroína, ¿no? En el verano de 1940, la Linterna Verde, Green Lantern, en julio del 1940, Uncle Sam, en julio de 1940, y la The Justice Society of America, la Sociedad de la Justicia de América, el grupo de todos, digamos, los superhéroes juntos, en invierno de 1940, ¿no? Starman, por ejemplo, saldría ya en abril de 1941, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? El éxito de Detective Comics es realmente sorprendente, ¿no? Y daos cuenta que de los 102 títulos de comic book que editó en 1941, 100 ya eran exclusivamente de superhéroes. Las ventas, además de cada uno de estos números, oscilaban de cada número. Daos cuenta la cantidad de colecciones que había. De cada número oscilaban alrededor de los 900.000 ejemplares. Bueno, aquello era un imperio, ¿no? Pero más allá de todo lo que hemos hablado, habría que preguntarse qué eran los superhéroes, ¿no? O sea, qué suponían, qué eran, ¿no? Citando a Antonio Martín, un artículo muy bueno que se publica en un libro sobre TVOfera, él dice que en realidad todos los superhéroes son el superhéroe, es decir, todos los superhéroes son el mismo superhéroe. Desde la inicial propuesta de Superman, el superhéroe se convierte en guardián del bien y del orden, sobre todo del orden establecido, claro, ¿no? Constituye una reserva moral, es un vengador de los oprimidos y además se erige en la némesis de los malvados, ¿no? Puede cambiar el uniforme, los superpoderes, pueden cambiar los enemigos y muchos otros detalles, pero en definitiva, todos los superhéroes de esta primera época, evidentemente, ¿no?, nacieron de un esquema básico, común, que se remodela y modifica una vez y otra vez y otra vez, ¿no?, para dar lugar a esta playa de personajes, ¿no? También aparecen, por supuesto, las imitaciones, copias e incluso plagios conceptuales y formales, ¿no? Un caso, al hilo, el de Victor Fox, que conocía muy bien los entresijos de Detective Comics porque había sido el contable de la empresa, ¿no? Este tipo, en 1939, decide crear su propia editorial de comic book. Sería la Fox Feature Syndicate y se dirige al estudio de producción de Will Eisner y Jerry Eger. Will Eisner, famosísimo, ¿no? Uh-huh. Autor de cómics, bueno, mundialmente famoso, ¿no? Y allí pronunciará la famosa frase: quiero otro Superman. Uh-huh. Y Will Eisner y Jerry Eger se pusieron mano a la obra, ¿eh?, y crearon un superhéroe que lo bautizaron como Wonderman, ¿no? Así nació la primera imitación del modelo, que daría lugar a todos los superhéroes, ¿no? Pero también el primer enfrentamiento legal, de los que ya estamos acostumbrados, ¿no?, en todos los cómics, ¿no? Sí. Por los derechos de copyright en esto de la industria del comic book, ¿no? Uh-huh. Todos los editores, al cabo, querían su trozo del pastel. Era una cosa un poco... Había tanto dinero de por medio y era un éxito tan claro que, bueno, que todos un montón de syndicates se echaron al monte a hacer superhéroes, ¿no? Daos cuenta, en 1936, en todo Estados Unidos, había tan solo 6 compañías que editaban comic book y, de hecho, casi todos los comic book eran reediciones de tiras de prensa. Sin embargo, en 1941... es decir, 5 años después, había 25 compañías dedicadas a la producción y publicación de comic book exclusivamente de superhéroes. Impresionante. ¿Te has dado cuenta? O sea, ¿hasta qué extremo la industria del cómic llegó a ser importante en Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. El éxito de estas editoriales y una creciente demanda del público condujo, eso sí, lo triste de estas cosas, ¿no?, condujo inexorablemente a lo que sería la producción en cadena. La avaricia de los editores y las lógicas limitaciones que tenían los autores en capacidad, en tiempo, ¿no?, para mantener el ritmo que le exigía la industria, ¿no?, pues llevarían a una división del trabajo que digamos que poco o nada tiene que ver con lo que sería un trabajo artístico. En el caso extremo, había uno o varios autores que hacían el guión y los diálogos, un ilustrador que dibujaba el lápiz, otro que entintaba, y finalmente uno o varios técnicos, ni siquiera artistas, técnicos, ¿no?, que indicaban los colores que el dibujo requería para la impresión a color, ¿no? Quedan, al final, como principales autores, el autor del guión y el autor de los lápices. Pero bueno, pero de hecho la autoría de un comic book pues, se diluye, vamos a decir, en un proceso donde lo realmente importante es el montaje, un proceso febril donde tienes que hacer páginas y páginas y páginas, ¿no? Uh-huh. Bueno, por otro lado, la industria está ya montada, sí, pero el mundo está cambiando y lleva algún tiempo cambiando. Los americanos siempre piensan que las cosas que ocurren en Europa no les van a afectar, pero resulta que en diciembre de 1941 la aviación japonesa bombardea Pearl Harbor. Estados Unidos declara la guerra al eje Japón, Alemania, Italia, y los cómics pues responderán al unísono, ¿no?, junto con su gobierno, ¿no? Pero esto, bueno, esto es otra historia. Qué bonito. ¿Cómo lo ha dejado ahí? Es que me quedo siempre con la mirada en los labios. Ahí durmiendo, ¿no?, y cuando llega lo interesante. Sí. Un aplauso, por favor, para Santiago Girón. La historia del cómic, el capítulo séptimo este, que hemos vivido intensamente. Y como la vida es de contrastes, está lo bueno, lo menos bueno, lo alegre, lo no tan alegre, lo sabio, y luego llega la pregunta, gilipollas. Es lo que toca, claro, es lo que toca. Recta final ya, la semana pasada cambiamos el formatito de la pregunta gilipollas para especialistas, ¿no? Damos en llamar localiza el bocadillo. Hay que localizar una frase, en qué cómic, quién la dijo. Es así de, entre comillas, sencillo el tema. La primera frase era, recuerden amigos y amigas. La primera frase era, recuerden amigos y amigas. Cuando me encuentre, la tengo aquí. Todos somos marionetas, solo que yo puedo ver los hilos. ¿Alguien sabe? Todos somos marionetas, pero solo que yo puedo ver los hilos. Pues no sé, yo diría V de Vendetta, pero me estoy tirando al barro de una manera. No es. Yo diría que posiblemente sea el Doctor Manhattan en Watchmen. Sí, señor. Sí, señor. No quiero tirarme, pero estaba pensando en eso. Estaba pensando también, señor. En Watchmen. Lo que pasa digo, no creo yo. Correcta, esa era la respuesta correcta. Esa es, de hecho, atención, porque un clasicazo en nuestro programa, Pablo Barroso, por Facebook, dio en la clave y un novedoso, Andrés Segura, desde Retamar, también nos ha dado en la clave. Así que enhorabuena. No era nada fácil. Cambio, bueno, después voy a comentar el nuevo bocadillo que hay que localizar. Enhorabuena a estos dos oyentes, numerito de la duna, entraditas para Cine Monumental, ya lo negociamos esto, a través del teléfono o del correo electrónico. Y la pregunta gilipollas perdida, esta que no buscamos una respuesta concreta, que podría haber un montón de respuestas posibles, es, ¿qué tiene el saltamontes que no poseen los demás animales? Había que pensar darle un poquito a la azotea, ¿eh? Santi, ¿qué puede tener un saltamontes que los demás animales no tienen? Eso es el Doctor Manhattan en Watchmen. Sí, solo me he preparado. Correcto. Pues era fácil. Javi decía la semana pasada que tú sabías, ¿no? Sí, pero creo que no te he acertado. ¿Cuál era? No pienso decir, porque es muy suave. No quiere cagarla a la radio. Entonces nada. Sí. Era saltamontitos. Vale, los saltamontitos no tienen ningún animal, solo los saltamontes tienen esto, ¿no? Eso me recuerda a que un día podemos hacer una pregunta gilipollas. El de sí. ¿Cómo se llama el animal que come piedra y que vuela? Por ejemplo, sí. Esta sería gilipollas y soez, me temo. No. Come piedra volador. Claro. Ah, amigo. Vale. Pues, me recuerda a mí al Doctor Manhattan en Watchmen. Hay dos respuestas. Ana Moreno nos dice: las patas más flexibles. Yo no le he medido nunca una pata a un saltamontes. No te puedo decir. Yo sí, no son flexibles. ¿Verdad que no? Hasta cierto punto. Ya llega un momento que se parte. Que se parte, sí. Y esta que me ha molado, de Manuel Hernández. Dice, mucho vicio, mató el santo día con abejitas adolescentes. ¿Eh? Esto es lo que tienen los saltamontes que no tienen los demás animales, según Manuel Mucho Hernández. Vicio. Mucho vicio, que están todo el día con abejitas adolescentes. Supongo que irá la cosa por la abeja maya, que el saltamontes es aquel, ¿no? Que, digo yo. Sí, ¿cómo era? ¿Willy o Willy era el colega? ¿Cómo Flip, se llama? Willy Flip, Flip, Flip, sí, Flippy sí, o Flip, sí. Algo de eso. Sí, claro. Bueno, pues estas son las respuestas. Vamos a localizar el bocadillo para la próxima semana. Atención, la frase es... La locura es la única respuesta cuerda que existe. Insisto, la locura es la única respuesta cuerda que existe. ¿Dónde se dice esto? Ese sí creo que lo sé. ¿Y quién lo dice? No lo digas. No, no, no lo voy a decir. ¿Vale? Pues será el doctor Manhattan. Puede que sea, puede que sea. Y la pregunta gilipollas perdida ya de gran final es... ¿Por qué las cajas negras de los aviones son de color naranja? ¿Vale? ¿Hay una respuesta o no? Vete a saber. Esto preguntamos. Para pasarlo bien, echar una risa, básicamente. Sí. Con el planeta Duna. Querido Santi, un beso muy grande en la frente. Un besote a todos menos a Fran. A mí me lo da atrás. Adiós, me lo voy a venir. Adiós, adiós. Y gracias a Fran Carmona, por supuesto, por estar con nosotros hoy. Nos vamos con el disco dedicado. Sí. Más a lo grande, ¿no? Dejo a Raúl. Ah, venga. Bueno, pues ya que esta semana hemos tenido la triste noticia de que ha fallecido Clarence Clemens, el saxofonista de Bruce Springsteen, The Big Man, pues le dedicamos la cancioncica de la semana. Sí, señor. Pues para él. El Borturran, que no lo he dicho. Nos vamos. Gracias a Mirinda, gracias al Planeta Moviola, a Gaboneu, gracias a Juan Mabeltrán, por supuesto, a Ruth Martínez, a Ramón y su informativo, una vez más a Fran Carmona, a vuestros pies. Gracias, gracias. Gracias también a Santi Girón, Javi Sánchez y Raúl Moreno, gracias a la vida que nos está dando tanto. ¿Vale? Adiós, amiguitos. Hasta luego. Adiós. Wrap your legs round these velvet rims and strap your hands across my engines. Together we could break this trap. We'll run till we drop. Baby, we'll never go back. Oh, you walk with me out on the wire. 'Cause baby, I'm just a scared and lonely rider. But I gotta know how it feels. I wanna know if love is wild, babe. I wanna know if love is show.